dejando mi alma tan sombría. Mi corazón sufre y se desangra, llorando por tu ausencia, vida mía. Te suplico, regreses a mi lado, devuélveme la dicha ya perdida. Que mis labios se encuentran ya marchitos, con tu beso devuélveles la vida. Que mis labios se encuentran ya marchitos, con tu beso devuélveles la vida. Suplico, regreses a mi lado, devuélveme la dicha ya perdida. Que mis labios se encuentran ya marchitos, con tu beso devuélveles la vida. Que mis labios se encuentran ya marchitos, con tu beso devuélveles la vida.